aceptamos el que se puedan adquirir estos o contratar estos créditos porque son para el desarrollo futuro del país, con dos condiciones de parte nuestra. Una, que sean créditos, repito, a la Comisión Federal de Electricidad, créditos públicos. Y dos, créditos con tasas bajas, en el marco de la defensa del medio ambiente, del cambio climático, de la generación de energía limpia. Esas son las dos condiciones de parte nuestra. Aceptamos el compromiso, incluso no solo como deuda de la Comisión Federal, sino como deuda soberana. Es decir, la Secretaría de Hacienda sería la responsable de llevar a cabo los compromisos crediticios.